nos visitan integrantes de la Don Galeano, Luciano, Jonathan y Joaquín. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, bueno, música bien movida acá en la mañana de la radio y presentaciones de la Don Galeano aquí en el verano de la comarca Viedma Patagones, ¿no? Hay varias presentaciones. Bueno, ante todo, gracias por el espacio. Sí, tenemos, justamente estamos dando unas vueltas por acá, está buenísimo. Estuvimos tocando en el barco el domingo. No, el sábado pasado tocamos en Mitos Patagónicos, allá en el otro lado del río. El domingo y el martes tocamos en el barco. Hoy, esta noche, tocamos en el barco. Mañana hacemos del Tomate, que es ahí en el Cóndor, en La Boca. El sábado tenemos el Bucanero, ahí en el Nico. Y el domingo tenemos la Salamandra, y tenemos a seguir ya de fechas. Estuvo bueno, me parece que tocamos más de lo que pensábamos tocar. Qué bueno. Contentos. Para contarle a los y las oyentes de acá de nuestra zona, ustedes, bueno, es una banda de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí. ¿Y están haciendo giras así por distintos puntos del país o vinieron acá a la Patagonia, a Río Negro, a Viedma, ya porque habían estado en otras oportunidades y decidieron volver? No, va por ahí. El año pasado. Y nos fue muy bien, nos trataron muy bien, la verdad, y bueno, sí, acá decimos volver. No puedo evitar reírme. La apuesta era así, ¿no? Nos conocimos con Rodri y con otras personas de la Salamandra hace cosa de un año, en marzo del año pasado, que yo pasé laburando con otra banda, y como uno siempre sostiene eso de la autogestión, de los proyectos propios, no hay otra manera, o tenés un contrato con una discográfica o una productora que te mueve, o sos autogestivo y te difundís a vos mismo, como es nuestro caso. Claro. Entonces siempre se genera por ir y vuelta, el boca en boca, el che, me das una mano, el che, me ayudas, que es lo mismo que uno hace en Buenos Aires cuando te llaman de México, te llaman de Colombia, o viene un peruano o peruana, o viene una hermana brasilera, o gente del interior del país también, mendocinos, mendocinas, etcétera. Creo que es un intercambio cultural la música, ¿no? Yo una vuelta tuve unos mexicanos parando en casa que me contaron experiencias que uno... Claro. Eso es lo que enriquece. De esa manera nos manejamos, ¿viste? Y vamos tratando de gestionar un trabajo. Mm. Porque también hacer consciente que esto es un trabajo. Hay mucha conciencia acá en la comarca de lo que es el trabajo. Y bueno, en fin, me puedo ir por las ramas también por esa cuestión cultural también, ¿no? Pero... sí, volvimos en... nos conocimos con Rodri y otra gente de la sala en marzo del año pasado. Volvimos con la Don Galeano en julio, nos fue bien, tuvo un buen recibimiento. Y bueno, me pareció algo piola, me parece que está bueno salir de Buenos Aires siempre, y sobre todo ahora que está el clima bien, porque cuando venimos en invierno hacía mucho frío. Claro. Y nada, hicimos un par de contactos, salieron un par de fechas, está bueno. Estamos viendo si existe la posibilidad de bajar las grutas, Atreveo, Playa Unión, pero bueno, en febrero a ver si hacemos la costa atlántica. Claro. Estamos ahí. Bueno, con un montón de proyectos, el tema de sacar discos, de esos trabajos, digamos, de a la hora de grabar un disco, siempre se complica, ¿no? En cuanto a lo económico, ¿cómo lo manejas? Sí, tú lo sabes. Tú sabes que sí, como todo en este mundo, este sistema de cosas lo mueve el dinero, ¿no? Pues una energía para un fin. Mínimamente si vamos al chino, si no tenemos plata, el chino no va a dar arroz. Entonces el trabajo se paga. Y en lo personal estoy trabajando en las maquetas con Diego Valente, que es un músico productor de mendocino, justamente, allá en Buenos Aires. Me siento hablando con él. Y la idea es grabar algo este año, sí, sí. Qué bueno. Ya sea personal, o yo tengo la idea de grabarlo con la banda. Capaz algunos temas piden que sea una sola guitarra, y hay temas que piden a nivel de banda. Como escribimos en La Cepilla, que la hicimos acá con mi amigo Joaquín, la banda es como una tangente a mi proyecto solista, con la intención de que lo que voy viendo, esto hablo desde mi punto de vista, ¿no? Ellos tienen otro y lo van a compartir. Desde el lugar donde veo la sinergia que se genera, de la creatividad, de los momentos, de lo que va emergiendo, me pareció bueno empezar a darle lugar, espacio, como algo colectivo. e independiente de mi proyecto personal. Entonces, van saliendo esas canciones, también quiero grabarlas porque están buenas y dicen, y sobre todo que las construimos entre los tres, ¿viste? Claro, eso está bueno. Bueno, las presentaciones de este fin de semana, nos dicen los días, los horarios, los lugares donde van a estar, y también el tema de la entrada, ¿hay un precio fijo o es a la gorra? Por lo general no estamos manejando la gorra porque está todo muy difícil, y creo que la persona que es consciente va a poner lo que pueda y lo que cree, ¿entendés? Y sobre todo es que no dejas afuera a nadie, ¿viste? Claro. Si hablamos de compartir, de generar, ¿viste? Nosotros estamos acá, no somos famosos, entonces, tenemos que visibilizarnos, y eso es lo que más queremos, por eso tocamos todo el tiempo, ¿no? Lo máximo que podemos. Pero sí somos conscientes de que esto es un trabajo y le ponemos cotidianamente energía, como cualquier persona, como la mía que está ahí operando. Claro. Como vos que te encargas acá de conducir el programa y producirlo también. Mañana, hoy es a la gorra también, que tocamos en el barco. Agradecemos a Cachorro. Si ya está escuchando Los Pies del Barco, un saludo grande ahí a los chicos y a las chicas, al personal de trabajo. Mañana viernes en el Tomate también es a la gorra. Arreglamos ahí con el Edu. Ahí en el Cóndor. En el Cóndor, que va a estar bueno. Mañana sé qué intuyo que va a estar buenísimo allá. Serán las ganas que tenemos de ir a la costa, ¿no? Claro. De pisar el mar un poquito. Claro. Sí, va a estar bueno. Sí. Y el sábado estamos en el Bucanero, repitiendo ahí. Bien. Va a haber invitados. Esta es como la más fuerte, ¿no? De las presentaciones. Probablemente estén las chicas de Palal. Ah, qué bueno. Y venga un amigo, un adminículo secreto, misterioso, a cantar bien. Rap. Buenísimo. El Cofla alias Flanco. Un rapero muy copado. Y el domingo también es fuerte, que nos interesa por lo que es el espacio cultural donde estamos parando, en la Salamandra. Va a haber una fecha ahí bastante punk, rock, grunge, con Fak y la otra banda se llama... Samsara. Samsara y Fak. La Hungariano, Samsara y Fak. En la Salamandra. Días y horarios, viernes y sábado 23 horas y el domingo a las 21 horas. Genial. Y siempre a la hora. Sí. Quería acotar algo, que es que a veces el grupo, si bien se mueve en distintos estilos, ¿no? como rock, cumbia, reggae, rumba, también nos amoldamos un poco a las fechas en las cuales tocamos. Si la fecha tira más folclore, ponemos las canciones más de ese estilo. Claro. Si es más rockero, sacamos el material más rockero, y el domingo va a ser un poco más rockero. Sí, el domingo lo vamos a tirar. Que a Hierro. Como va a haber cajón peruano, va a haber batería el domingo. Imagínate, él es baterista. Él es baterista. Joaquín Barra. Y la guitarra eléctrica va a pasar de la acústica a la eléctrica. Claro, está bueno. Nos venimos moldando, y porque nos costó el tema de gestión de traer la batería, ¿viste? Logística sería eso. Sí, logística, claro. Entonces, no. Y a ver, una batería no estuvo, capaz que aparecía, no apareció. Dale. Y el domingo hay una, así que estamos todos como muy dale. Venimos trabajando en ese formato. Se venía trabajando con guitarra criolla, más muy simpático mi amigo, siempre con una sonrisa en la boca. Parece que hubiera tomado así el excesivo. No, pero bueno, veníamos trabajando en ese formato con guitarra criolla y percusión. Se sumó el joven Barragán en la batería y decidimos como ponerle una guitarra eléctrica, algunas canciones. Muy gracioso el joven. Ellos están en el grupo de... nos conocemos como amigos hace más de 20 años, pero en el grupo yo estoy hace meses. Pero yo toqué en otros grupos con él, tanto con Jonathan como con Luciano, en grupos distintos, y ahora estamos juntos. Buenísimo. Todos los grupos.